Y para completar esa ronda de intervenciones, hoy martes, tiempo para la candidatura de Ciudadanos, que en la próxima media hora tiene la posibilidad también de dar a conocer sus propuestas en materia de cultura, deportes, turismo, piel, hacienda y régimen interior. Para ello nos acompañan tanto su cabeza de lista, Jorge Oliva, como los números 2, 3 y 7 respectivamente en la candidatura de Ciudadanos, Isabel Carrasco, Pepe Montiel y Joaquín Córdoba. A todos, por supuesto, bienvenidos. Buenos días. Hola, gracias. Buenos días. Nos vamos a quedar, como decimos, en esta segunda semana con el repaso a esas distintas áreas que vamos a ir analizando a continuación, ¿verdad, Jorge? Sí, vamos a analizar diversas áreas. Yo primero quiero hablar un poco del equipo de Ciudadanos Ubrique. Es un equipo de personas con dilatada experiencia profesional que hemos decidido dar un paso adelante y aportar soluciones reales para Ubrique. En estos últimos 4 años Ubrique ha tenido una serie de problemas, pero los mismos problemas que hace 8 o hace 12 años, problemas de tráfico. Estos problemas de movilidad son importantes y son los mismos que tenemos en Ubrique, problemas de aparcamiento, que es muy complicado aparcar en Ubrique, son los mismos problemas que encontrábamos hace 4 años. Y hemos estado en reuniones con las empresas y todas nos han demandado que hace falta suelo industrial en Ubrique. Son los mismos problemas exactamente que hace 4 años. Parece que el equipo de gobierno se pone una actitud conformista y parece que todo lo ha sacado adelante, pero en estos 4 años nosotros no vemos una evolución real en nuestro pueblo. Nosotros estamos aquí para aportar soluciones a los verdaderos problemas de Ubrique, y que Ubrique evolucione y sea un pueblo que solucione sus problemas, unos problemas de ciudad que creemos que hay que afrontar. También queremos sacar adelante un PGO participativo con el consenso de la mayoría. Este PGO para nosotros ha sido muy muy complicado encontrarlo. En el portal de transparencia no está, posiblemente por normativa legal todavía no sea obligatorio estar, pero nosotros vamos más allá. Nosotros queremos una total transparencia en nuestro ayuntamiento, queremos que sea una Smart City y toda la información esté disponible a través de internet, que las empresas puedan realizar todos sus trámites a través de internet, que los ciudadanos vean toda la información actualizada y disponible en la página web. Creo que estamos allá, a mediados prácticamente del siglo XXI, y no podemos tener un ayuntamiento del siglo pasado. Creemos en la innovación, en la tecnología, como nuestro sector ha apostado por ella, y creemos que un ayuntamiento debería tomar medidas como estas. Tampoco hay una relación de puestos de trabajo y una valoración de puestos de trabajo. Todos los equipos de gobierno se comprometen al principio en su programa en tenerla. Hemos visto los programas del Partido Socialista, que se comprometía, el Partido Popular, que también quería una valoración en la relación de puestos de trabajo, incluso el Partido Andalucista. Nosotros nos comprometemos con los problemas de Ubrique y queremos sacarlos adelante, los verdaderos problemas, y afrontarlos con un programa a medio y largo plazo, un programa de consenso con todos los partidos políticos. No creemos en las mayorías absolutas no son buenas, las mayorías absolutas traen una visión sesgada y solo una visión, una parte de la realidad, y creemos que Ciudadanos Ubrique va a aportar todas estas soluciones y este consenso al pueblo de Ubrique. Pues, hablando de programas, como conocen perfectamente, estamos repasando con las distintas candidaturas esos distintos bloques temáticos, tanto la pasada semana como esta. La pasada semana, urbanismo, desarrollo sostenible, movilidad, políticas sociales, igualdad y educación, y como les decíamos, en el día de hoy comenzamos el repaso otra serie de bloques temáticos, entre ellos, por ejemplo, cultura y barrios. Quería, Ciudadanos, hacer énfasis, dar protagonismo también a este apartado de barrios junto a cultura. Sus propuestas nos las va a destacar Isabel Carrasco. Hola, buenos días. Pues voy a empezar con barrios. Impulsaremos una herramienta de participación ciudadana para que los vecinos puedan evaluar el trabajo de las distintas concejalías. Mantendremos reuniones semestrales con el Consejo de Barrio, estableciendo un calendario anual público donde se fijarán las fechas de las mismas. Estas reuniones estarán abiertas a todos los ciudadanos de Ubrique. Mantendremos la limpieza y trabajaremos desde el civismo haciendo campañas de concienciación ciudadana, sobre todo con las caquitas de los perros. Crearemos un portal de transparencia real y efectivo donde todos los censados puedan suscribirse y participar en el en la micropolítica de sus barrios, además de someter a consulta diferentes cuestiones. Apoyaremos a los pequeños negocios para recuperar el negocio de barrio. Impulsaremos un transporte público de calidad que conecte los diferentes de barrio. De nuestra localidad no puede haber un minibús que nunca se sepa a qué hora va a pasar ni por qué sitio. Eso no es un transporte público. Por otro lado, lo más importante que llevamos en este programa, creo yo, en barrios de ciudadanos, es que queremos que todos los barrios reciban los mismos servicios, no porque tú vivas en la calle Ronda, en el Caldereto, en la Vega o en la Avenida, haya diferentes servicios. Y en este momento se está dando ese tipo de situaciones, porque una ambulancia normal no llega al casco antiguo, los bomberos tampoco pueden subir con el camión al casco antiguo. Entonces queremos que todas las personas, sea, viva donde viva, en el barrio que viva, tengan los mismos servicios. Y también las personas con movilidad reducida, queremos darles soluciones. Nadie puede estar recluido en su casa por estos motivos en el siglo XXI. Hay que darles soluciones efectivas, porque esa no sea una causa para que no puedan salir a su casa y hacer una vida lo más normalmente que se pueda. En cuanto a cultura, queremos fomentar la lectura. Es totalmente imprescindible que se lea desde una edad infantil, la juventud, los mayores. Y vamos a hacer talleres y programas para vivificar la lectura en nuestro pueblo. Y promoveremos la utilización efectiva de los espacios culturales de titularidad municipal. E incentivaremos las donaciones de libros para las bibliotecas municipales. Fomentaremos la música apoyando a los distintos colectivos locales, y en especial prestaremos atención especial al fomento de la música entre los jóvenes. En esto quiero hacer un inciso, porque aquí en Ubrica la música es muy importante, igual que hay muchos músicos, muchos pintores, y la música se crea nuevas bandas de cornetas, tambores, y concretamente una de creación más o menos reciente no tiene un sitio donde ensayar, y tienen niños desde 6 años que se han tirado este invierno ensayando. Evidentemente tampoco pueden ensayar dentro del casco urbano porque producen ruido a las 11 de la noche en la calle, y esto yo creo que también deberíamos de darle una solución, porque queremos luego que haya mucha cultura, que se creen muchas asociaciones culturales, de música, pero hay que dejarle también un espacio donde puedan desarrollar su actividad. O sea, como decimos, en materia de barrios y cultura, por parte de Isabel Carrasco, número 2 en la lista de candidatos, en cuanto a la lista de ciudadanos, en cuanto, bueno, pues a régimen interior, y en concreto, centrándose en seguridad ciudadana y tráfico, el número 7 en la lista de ciudadanos, Joaquín Córdoba, nos va a explicar también las propuestas de esta candidatura. Hola, buenos días. Vamos a ver, desde nuestra formación somos conscientes que los vecinos de Ubrique tienen derecho a sentirse seguros, por ello vamos a potenciar una policía de proximidad, donde creo que la colaboración ciudadana, la coordinación, la vigilancia y la cercanía van a ser fundamentales. Ubrique tiene un grave problema de movilidad, por lo cual vamos a realizar un estudio de circulación, poniendo un especial énfasis en las horas punta, en la salida y entrada de los centros escolares, estacionamiento y aquellas reservadas también para personas discapacitadas. Queremos también impulsar la formación y actualización de nuestros agentes de la policía local en materias profesionales. Ellos mismos también, desde sus sindicatos que nos hemos reunido con ellos, así nos lo han hecho saber, que lo necesitan y urgentemente. Queremos también promover una logística para coordinación con servicios de la Policía Local y la Guardia Civil, que yo creo que es imprescindible que entre los dos cuerpos pues haya una comunicación directa y rápida. También queremos estudiar una ubicación que creemos que es más que necesaria de la nueva sede de la Jefatura de la Policía Local, porque creemos que es una forma de facilitarle las actuaciones policiales, preservar la identidad de las víctimas y no causar prejuicio a los vecinos. Igualmente llevaremos a cabo un estudio de la plantilla para ver las necesidades de plazas a cubrir, tanto de agentes como de subinspector. También creemos que es muy necesario tener una reunión con la delegación del gobierno y le instaremos para incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil. Entendemos que el número de agentes existentes no se ajusta a la entidad de nuestro municipio. Igualmente solicitaremos que dicha delegación actúe como responsable sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Drogas en nuestra localidad, actuando con firmeza frente a los delitos contra la salud pública. Con respecto a este punto, la lucha contra la droga en nuestro pueblo se supone que es una responsabilidad de otras instituciones, y aunque no deja de ser así, el equipo de gobierno de un ayuntamiento tiene también debería implicarse en dicha lucha, porque entre otras cosas es una lacra que amenaza el día a día de nuestros hijos e hijas y de nuestros jóvenes, que son el futuro de Ubrique. Y esto lo decimos porque es cierto que existe una alarma silenciosa con respecto a este tema. Lo que no entendemos es que un equipo de gobierno de un ayuntamiento esté tan alejado de la realidad de su pueblo, sin plantear ninguna solución al respecto. Yo creo que son unas cuantas medidas que son oportunas llevarlas a cabo y con urgencia. Muchas gracias. Gracias. Y siguiendo, como decimos, con el repaso a esas líneas programáticas por parte de Ciudadanos, nos vamos a quedar con su número 3, Pepe Montiel, dentro de lo que son las áreas de deportes y turismo. Bienvenido, Pepe, de nuevo. Buenos días. Hola, Juan Carlos. Buenas. Bueno, primeramente, un segundo, me gustaría simplemente presentarme brevemente, porque no sé si, al no haber nacido en la localidad y demás, no sé si la gente me conoce lo que debiera y demás. Simplemente transmitir las motivaciones personales de pertenecer a este grupo de Ciudadanos Ubrique. Soy un convencido de que la única manera de cambiar las cosas a nivel político es simplemente dentro de la política. No existe otra manera. Podemos evidentemente protestar y demás, pero la única manera de cambiarlo es desde dentro, y esa inquietud siempre la he tenido a nivel particular, y también es una manera de devolverle a Ubrique pues todo lo que me ha dado, la verdad, a nivel profesional, a nivel de familia y demás. Es algo que me sale hacer y es algo que quiero hacer. Entrando más en lo que nos atañe ahora mismo, turismo y deporte, nosotros tenemos un programa con respecto al turismo muy claro, muy nítido. Nosotros queremos utilizar de manera efectiva la localización que tiene Ubrique, que ninguna otra localidad del entorno tiene, ¿no? En medio de dos parques naturales, eso es algo conocido y demás. Y sobre todo aprovechando de manera concreta y con fuerza el valor diferencial de la principal industria local, que es la marroquinería. Aquí presentamos con fuerza nuestra principal medida para atraer turismo, que es el turismo industrial. Para que todo el mundo lo entienda, qué es el turismo industrial, básicamente la visita de empresas o la visita de donde esté situado eso a nivel industrial que vamos a enseñar por parte de turistas y de visitantes, mostrando el activo y el patrimonio histórico industrial. ¿Qué tipo de turismo se atrae? Según los datos que disponemos y según países y otras localidades y zonas de nuestro país también que lo desarrollan, es un turismo que deja dinero en la localidad. Es un turismo, no es un turismo de visitas rápidas, es un turismo que se queda en la localidad y es un turismo que también sirve de altavoz a otros. Es una promoción gratuita fuera de nuestra frontera. En otro orden de cosas, el impulso a la crujía de gamones, una vez volviendo al factor diferencial de esta localidad, es algo que entendemos que hay que promover y que hay que presentar y darle el último impulso para que sea tenido en cuenta y sea incluido en todas las guías turísticas a nivel nacional y, por qué no, internacional. También creemos importante, debido a que, por desgracia, nos encontramos al investigar y al mirar un poco cómo está el turismo en Ubrique y meternos más en materia, vimos que la web principal del turismo en Ubrique no está actualizada, la última entrada es de hace, si no recuerdo mal, al menos año y medio. Eso es algo que todos los ubriqueños pueden comprobar ahora mismo si quieren, y que es más grave, ya que se llenan la boca desde el equipo de gobierno sobre el turismo, sobre las fiestas y demás, y sobre la visita. Solamente están en español, no existe traducción de esa web a otro idioma, inglés, francés y demás. Por lo tanto, tenemos que fomentar esa formación técnica y de idiomas de todos los trabajadores de la oficina de turismo, de los técnicos de turismo y demás. Eso es algo básico. También comentar la ruta de los miradores. Está muy bien decir que tenemos una ruta de miradores. Eso es algo muy, muy del ADN del Partido Socialista. Decir cosas que vamos a hacer, decir que tenemos, presentar panfletos, presentar folletos y demás. Pero bueno, vamos a la ruta de miradores y vemos que muchos de ellos están dejados de la mano de Dios, sin mantenimiento y demás. Está muy bien para la primera foto, pero bueno, ya que se hace, también hay que tener en cuenta el mantenimiento de los mismos. Los senderos. Es una pena, y yo como visitante hace muchos años de la Sierra de Cádiz, es una pena que la base de los senderos de la Sierra de Cádiz esté en otros pueblos de nuestra comarca. Entendemos que tiene que ser Ubrique como cabecera de comarca de la Sierra de Cádiz. Tenemos instalaciones hoteleras, como todo, quizás necesitemos más o las necesitemos de otra manera, pero tenemos que dar un impulso en ese sentido. Cambiando un poco del tema, y por no alargarme demasiado sobre, me gustaría comentar algunas cosas sobre deporte. El deporte, viéndolo en perspectiva, es algo que no solo viene bien al entretenimiento, es un tema de salud de nuestra localidad. También es otro tema de salud, no solo salud física, también salud mental, ¿no? Una manera de desconectar de nuestros quehaceres diarios, de nuestro trabajo y demás. Para ello, creo que el apoyo a los clubes actuales que desarrollan y que lideran el deporte ubriqueño es básico. Baloncesto, fútbol, running, que no se me olvide ninguno, todos los deportes, ¿vale? Quiero decir, yo creo que los ayuntamientos deben propiciar que las cosas ocurran, ¿no? Nosotros como Partido Liberal no queremos decir exactamente cómo hay que hacerlo, de qué manera hay que hacerlo, sino que tienen que ser los que lideran esas iniciativas quienes realmente digan cómo hay que hacerlo. Nosotros tenemos que sentar las bases y facilitar que estas cosas ocurran. También creemos importante, es algo que se lleva hablando desde hace algunos años, la construcción de nuevas instalaciones deportivas. Es verdad que es un orgullo tener las instalaciones deportivas que tenemos, tan variadas y demás, pero hay ciertas minorías, ya no son tan minorías, que están reclamando de hace muchos años un skate, una zona para hacer skate, BMX, los rollers. Es algo que de una vez por todas no podemos decir que se va a hacer y no terminar de hacerlo. Como resumen, y uniendo estas dos áreas, yo creo que el deporte y el turismo están muy, muy de la mano, ¿no? Vemos aquí clubes que organizan eventos que llegan a nivel comarcal, regional, nacional incluso. Es algo que hay que dar un impulso, ¿no? El establecer Ubrique como sede de competiciones de toda índole. Hace pocos días tuvimos el campeonato provincial de la final del campeonato provincial de baloncesto, que desde aquí darle la enhorabuena al CABU por esa consecución del título. Todo ello en torno a deporte y turismo. Vamos a seguir con el repaso a las iniciativas, las propuestas que plantea Ciudadanos, por ejemplo, a continuación en materia de piel, hacienda o también régimen interior, a través de su cabeza de lista de Jorge Oliva. Sí, la marroquinería y la piel es, como todos sabemos, es vital para Ubrique. El futuro de nuestros petaqueros, de nuestras petaqueras, de nuestras empresas, depende de unas acciones que se deben llevar a cabo. Si vemos la evolución del paro registrado en nuestro pueblo, teníamos unos datos bastante negativos en el 2012 con un desempleo en torno al 47%, que ha ido bajando hasta el 2018. Sin embargo, a partir del 2018 vemos un estancamiento en la creación de empleo. Apenas han creado de entre abril del 2018 y abril del 2019, dato totalmente reciente, 20 empleos netos. 20 empleos netos que deberíamos hacernoslo mirar. Y porque si miramos atrás, hay una serie de demandas del sector que no están llegando, que el sector lleva reclamando varios años, como son los recursos que son necesarios y que han sido una promesa del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pero que no llegan. De hecho, yo estuve presente en una reunión en MOVES en mayo de 2018, donde Susana Díaz firmaba un acuerdo para que Ubrique llevara la ITI, Ubrique Creativa, con un importe de 4.697.000 euros, de los cuales no ha llegado ni un euro a Ubrique. Bueno, a lo mejor 1.000 euros que habrá costado imprimir unos magníficos folletos y unos magníficos libros, que entonces quedan por llegar 4.696.000 euros. Creo que es el momento de que ese dinero llegue y yo me comprometo a trabajar por ello, por la que la Delegación Territorial de Empleo, que de Ciudadanos, este proyecto sea una realidad. Y no, Ciudadanos no es un partido que venga y anuncie cosas a bombo y platillo, con proyectores, con todo el sector, y no. Somos un partido de proyectos reales, de proyectos serios, de proyectos formales, de que lleguen los recursos. Y en eso vamos a trabajar, en que lleguen los recursos para la marroquinería. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Vimos que la crisis del 2018 fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se apoyó al sector. No creemos que nos vuelva a pasar. Creemos que hay que apoyar al sector de forma clara y decidida. Tampoco se apuesta por la formación. Tenemos una escuela de artesanos que está realizando durante muchos años una labor fundamental. Fue una iniciativa de las empresas de Ubrique, porque si tenemos que esperar las empresas, los petaqueros y las petaqueras, a que la iniciativa pública del Partido Socialista sacara adelante la formación, estaríamos todavía esperando. Entonces, esta iniciativa privada fue fundamental, pero sin embargo, lo único que se le pide al sector público, en este caso antes a la Junta de Andalucía del Partido Socialista, era que reconociera el centro de como centro de formación reglada la escuela artesano, pues no se hace, que no sé, ahora las aulas no están habilitadas, bueno, diversos problemas, pero que no se materializa en una realidad. Hay que seguir trabajando por la indicación geográfica protegida. Pierde Ubrique, hay que volver a Bruselas, no se puede dejar esto apartado, hay que volver, insistir. Queremos que tener la denominación geográfica protegida ya, y nos vamos a dejar la piel en ello. Si vamos a ir a Bruselas o a cualquier lugar donde tengamos que ir, vamos a ir a las ferias internacionales, vamos a representar a nuestro sector y vamos a intentar conseguir todos esos recursos. También, como digo, las empresas demandan suelo industrial. Pues nada, no hay suelo industrial. Ya, de hecho, los polígonos industriales que tenemos, los equipos de gobierno anteriores han desarrollado unos polígonos que a todas luces no eran eficientes, no eran eficaces, no tenían una vía de circulación suficiente, no hay aparcamiento. Creo que esto es un fallo de perspectiva, un error de planteamiento a cortoplacista, y hay que tener un planteamiento a largo plazo, un proyecto de ciudad, un proyecto que mire por los ciudadanos, un proyecto que sepa los problemas que va a tener Ubrique en cuanto a movilidad, tráfico, aparcamiento, no hoy, sino mañana, el futuro. Creemos en eso, y en esto vamos a trabajar. En otro ámbito, creemos que el portal de transparencia de Ubrique, más que un portal de transparencia, es un portal de publicidad del ayuntamiento, porque pone lo que en teoría exige la ley, pero los mínimos. Si vemos los niveles de transparencia en cualquier estudio, los niveles de transparencia de Ubrique no son como para ser un orgullo, y la verdad que nosotros apostamos por una Smart City, por una transparencia total en nuestro ayuntamiento, y es por lo que vamos a apostar, porque sea se tengan toda la información para todos los ciudadanos, por ejemplo, el PGO, que pues, supuestamente va a sacar el Partido Socialista en el próximo pleno, pero pienso que debería estar en el portal de transparencia para que todos los ciudadanos estén disponibles. De hecho, ni nosotros, con una representación en las anteriores elecciones de 23%, no tenemos acceso a ese documento. Creo que hay esto para ciudadanos, no es esto el concepto de transparencia que tenemos. Además, queremos que las redes sociales y el resto de medios de nuestro ayuntamiento sean canales de comunicación para el ciudadano y para el turista, no una propaganda política para el partido que haga la acción de gobierno. Creemos que esto debe ser así. Si lo vemos, se deja un poco de la mano, como por ejemplo, como ha dicho mi compañero, la web de Turismo de Ubrique. No se actualiza. ¿Por qué no se actualiza? No está en inglés. Sin embargo, si cada vez que hay alguien del equipo de gobierno hace un acto, allí se pone en ese momento, se publicita, se publica. Si no está el equipo de gobierno, pues parece que no interesa lo que se hace en Ubrique. No creemos en eso, creemos que Ubrique es mucho más que el equipo de gobierno, seamos nosotros, sea el Ciudadanos, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular. No importa el partido que gobierne, lo que importa son los ciudadanos de Ubrique. Pues todo ello, como decimos, dentro del ámbito de piel, hacienda y régimen interior. No sé si, Jorge, algún apunte más antes de finalizar y dentro de lo que son estos últimos instantes, dentro de, como decimos, el capítulo programático en estos bloques que estamos abordando esta semana. Pues sí, pues comentar que el 26 de mayo estamos los ciudadanos ubriqueños llamados a las urnas para, con ilusión, con esperanza por el cambio, y creemos que el proyecto de Ciudadanos Ubrique es un proyecto transversal para toda la ciudadanía, y os pido la confianza el 26 de mayo. Una confianza que os aseguro vamos a responder, vamos a aportar soluciones para nuestro pueblo, soluciones a los problemas de movilidad, tráfico, soluciones para las familias con nuestro cheque guardería, soluciones para, en definitiva, para todos los ciudadanos de Ubrique, una política distinta, una política transversal para todos, no para una parte de la ciudadanía, y es lo que representa el proyecto político de Ciudadanos. El 26 de mayo es el momento de ir a votar, el momento del cambio, el momento de la ilusión. El 26 de mayo es el momento de Ciudadanos. Vamos, Ciudadanos, vamos, Ubrique. Pues nos quedamos, como decimos, con la participación hoy de Ciudadanos en este espacio. Muchísimas gracias tanto a el candidato a la alcaldía de nuestra localidad, Jorge Oliva, como a los números 2, 3 y 7 en la lista de Ciudadanos, Isabel Carrasco, Pepe Montiel y Joaquín Córdoba. Lo dicho, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.